AB InBev, fabricante de Corona, Budweiser y Stella Artois, registró ingresos por $43,600 millones en 2015, lo que significó un retroceso de 7% a tasa anual. La cervecera presentó una utilidad neta de $8,300 millones el año pasado, es decir, una baja de 10%. La corporación con sede en Lovaina, Bélgica, atribuyó estos resultados a una disminución de participación de mercado en Estados Unidos, además de un débil desempeño en Brasil y China. En contraste, en México, AB InBev obtuvo un avance anual de 7.3% en sus ventas por volumen. Estas cifras reflejaron una fuerte comercialización de las marcas Corona, Bud Light y Victoria. Esto es parte de lo que dijo Carlos Brito, CEO de AB InBev. Nuestro equipo en México presentó un fuerte desempeño al cierre del año, con un avance superior al 11% en el cuarto trimestre y más de 7% en el año, derivado de un ambiente macroeconómico favorable, además de un buen desempeño de Corona, Bud Light y Victoria. De hecho, Bud Light tuvo un fuerte crecimiento respaldado por los programas de activación en torno a la NFL y Sensation. Cabe recordar que AB InBev se encuentra en el proceso de compra de SAP Miller por $107,000 millones, operación que se concretará en el segundo semestre de 2016. Informó José Sánchez Perales.